Continuamos en todas las mañanas, ya iniciando nuestro segundo bloque. Son las 10:35 de este día, jueves 14 de noviembre. Y como venimos anunciando de toda la semana, este finde habrá mucha actividad en la hermosa Sala de la Nogalera. Arranca el viernes la seguidilla de cosas. Tendremos teatro, música y varieté. El día domingo 17 de el 11, 17 de noviembre a las 19 horas acá en la Nogalera, puedes acercarte a disfrutar de esta maravillosa propuesta. Y para contarnos un poco de cómo vienen los entretelones de esta idea artística, vamos a charlar un ratito con María Palumbo, que la tenemos en el estudio de Colores. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Sin, hola a toda la audiencia de La Minga, ¿cómo están? Bueno, ¿qué quieres que te cuente? Quiero que me lo cuentes todo. Te lo cuento todo. Bueno, bueno. Este domingo 17 vamos a hacer, como dijo Lacín, una varieteta, una variedad de artes. Y va a haber diferentes números, con artistas mujeres, artistas locales. Y bueno, y la Juli Tarditi, que viene de la cumbre, pero la sumamos acá, claro, a la grupalidad local. Somos internacionalistas, somos sí, eso. Interpueblistas. Interpueblistas, claro. Mientras que sea del Valle, se ponían todo el mundo bienvenido. Eso, seremos 7 artistas mujeres en escena, ofreciendo nuestro arte para este ciclo que es Arte para el Camarín, para apoyar a la construcción del anhelado y ansiado y necesario camarín para la Nogalera. Así que bueno, va a haber un poco de todo justamente. Va a haber poesía, va a haber danza, va a haber teatro, va a haber algo un poco más clownesco, va a haber circo y bueno, y algunas sorpresas que nos encantan las sorpresas. Nos encanta juntarnos a jugar, ¿no? Así es. También pensaba en que qué linda esta propuesta de arte hasta el camarín, digamos, porque de construir colectivamente también esta necesidad, porque realmente es una sala que es muy habitada y el camarín no es un capricho. Uno cuando por ahí de afuera escuchás la palabra camarín, te imaginás como, ¿para qué los quieren? ¿Tan ¿Cómo necesario? Que para es tan, tan realmente tan importante? No hay otras prioridades, quizás sí, pero realmente es muy importante generar el espacio en donde se pueda hacer esa previa a la escena, que sea cómoda, que sea lindo, que lo podamos habitar entre, donde descargar otras cosas que después no pasan en el escenario, digamos. Y que poder recibir a todos estos grupos de teatro, de música, de danza que llegan a Yardino y a la Nogalera específicamente, porque además estamos hablando de que es una sala de teatro que está muy referenciada en la zona. Sí. Es muy importante poder brindar el mayor confort posible. Y realmente es una sala, eso, muy habitada, digamos, tanto por artistas de la zona como por el público local. Entonces también Total. La importancia de todo es apoyar y el camarín. Sí, puede, no sé si hay otras prioridades o no. Realmente la sala es una sala que es un lujo. O sea, yo cada vez que hablo de la Nogalera en cualquier espacio, o sea, no me canso de decir eso. Es un lujo contar con una sala así en el Valle. Hay muy pocas salas que tienen equipamiento de luces, sonido, una caja negra hermosa como tiene la Nogalera. Y el camarín es re necesario. Es eso, es un espacio donde vos llegás, dejás tus cosas, te cambias tranquila, te maquillás, podés hacer eso, una previa, una concentración. Es como el lugar de estar. Obvio, ¿se puede vivir sin camarín? Sí, así como, sí. Digamos, ahora, ¿se vive mucho mejor? ¿Se está mucho mejor con un camarín? Sin duda, digamos. También descongestiona, no sé, digo, hoy los artistas nos cambiamos en la misma sala, en los baños, que es un espacio que también entonces está usado por otras personas, entonces por ahí estás atenta a que no entre nadie, a que si te estás haciendo pis antes de la función, espera para que no des sala porque tengo que pasar al baño, me tengo que terminar de maquillar, no sé, todo eso, poder tener un espacio donde estar tranquila, poder hacer todo eso es re necesario. y nada, ¿cómo un teatro no va a tener camarín? Claro. O sea, el teatro, cosas básicas, ¿no? Iluminación, espacio para donde se siente el público, un espacio escénico y un camarín. Totalmente. Nos está faltando el camarín. Sí, y lo estamos logrando también. Sí. Porque esa es otra cosa interesante de contar, quizás, que esta propuesta de colectivamente y solidariamente generar instancias de encuentro desde la danza, desde el teatro, desde el arte en general, porque pasó de todo, hasta este 17, digamos, muchísimas cosas. Sí, ¿no? Hubo charlas también, digamos, todo eso, y para mí estuvo buenísima la convocatoria, porque también es como esto, no es que, bueno, tenés que venir con un espectáculo, es que tenés vos para ofrecer, uh-huh. ¿Tenés ganas de ofrecer algo para aportar a la construcción de este camarín? Y bueno, y en esta convocatoria, en esta idea, surge la idea de hacer una varieté. Y bueno, y la idea de convocar a amigas y a artistas mujeres, artistas que a veces no vemos mucho en el escenario, que por ahí estábamos necesitando un impulsito para volver a la escena. Y a disfrutar. Y siempre es más lindo hacerlo con otras, digamos. Totalmente. No sé, para mí eso es importante. Sí, es un proceso re lindo también la de construir esto. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo vamos a mostrar? ¿Qué cosas vamos a usar? ¿Qué cosas vamos a descartar? ¿En qué lugares nos sentimos seguras? Digamos, como todo ese proceso colectivo que se da también. Es un regalo también en estos tiempos poder jugar a eso, a sentir otras cosas, ¿no? A crear de otra manera. Sí, yo la verdad que estoy súper contenta. Bueno, les contamos al público que nos estamos juntando a ensayar, que estamos ahí. Y creo que está siendo un proceso súper amoroso, súper, y sobre todo divertido. No sabemos cómo lo va a pasar el público. Nosotras nos estamos divirtiendo un montón. Y estamos produciendo para usted. Sí. Así que nada, bueno, yo creo que el público la va a pasar también muy bien. Hay muchas propuestas muy lindas. Sobre todo eso, ¿no? Con mucho amor, con muchas ganas de juntarnos a jugar y a disfrutar y a estar en escena, que nos encanta. Sí, ni hablar. Hermoso. Así que les invitamos a que se acerquen el domingo 17, las 19 horas. Uh-huh. La entrada es a la gorra y generosa, la salida también. Consciente. Sí. Hay que construir un camarín. Sí, sí. Obvio, sí. Son tiempos difíciles dentro de las posibilidades de cada quien. Pero bueno, la gorra tiene eso, ¿no? Que quien puede, está bueno que aporte. Y es un espectáculo para toda la familia. Digo porque dice varieteta y por ahí se asustan, ¿no? Tranquilos. Un espectáculo para toda la familia. Vamos a divertirnos. Nos vamos a divertir, sí. Y a deleitarnos, digamos. Por supuesto. Sí. Bueno, contamos quiénes están. Sí. Quiénes son parte de la varieté. Va a estar la señora Emilia Gómez, reina de la sala. Hermosa presencia. Honradas de estar ahí compartiendo. Bueno, con todas, la verdad que yo estoy muy feliz de estar compartiendo con todas. Entonces, Emilia Gómez, Lucía Cito, Fernanda Mondelo, Julia Tarditi, Brenda Sabatino, la señora Cintia Richter. ¿Y quién les habla? María Palumbo. Hermoso elenco. La verdad que yo no sé, de acá al Maipo. O mínimo. Sin escala. Sí, a mí este proceso así me genera mucha alegría, porque también es como un trampolín para volver a algo que hice toda la vida y que me estaba costando. O no estaba pudiendo como encontrar el tiempo, las cosas de la vida, ¿no? Y cuando me hiciste la invitación fue para mí como lo agarré, como es lo único que me importa. como eso salvavidas, ¿no? Que también es re importante contarnos estas cosas, que las artistas estamos en momentos de mucha transformación y mucha crisis. Una pandemia nos atravesó, la crisis económica ahora, muchos procesos sociales, personales, internos. Entonces es importante el registro de que a la otra la vi en un momento haciendo esto, preguntarse por qué ya no, ¿no? Quizás cambió el rumbo y está haciendo aquí, claro, es maravilloso su claro, nuevo... quizás no quiere más, pero quizás quiere y no sabe cómo. O sea, entonces, darnos la mano y vamos todas juntas. Sí. A veces nos cuesta dar el paso sola, ¿no? Pero totalmente. Bueno, romper la pared sola es difícil. Ahora si vamos como una topadora todas juntas... No nos para nadie. Bailando hasta el amanecer. Así vamos a terminar, por supuesto. Claro. En After Variete. After Variete. Buscamos lugar. Pueden comunicarse a... Bueno, repetimos entonces, Variete de Artes. Para construir este camarín, para poder disfrutarnos más y compartirnos y vernos en escena haciendo cosas que nos gustan y nos ponen contentas y nos emocionan también, el domingo a las 19 horas aquí en la Nogalera. Bien. Les esperamos. Les re-esperamos. Nos vamos a despedir con... ¿Te despedimos? ¿Querés contarnos algo más? No sé, a mí me encanta estar acá, pero yo no sé de qué querés que charlemos, seguimos hablando. Me das un micrófono y yo arranco. Pero bueno, capaz que hay otras cosas en el programa. Es cierto, tenés razón, estábamos haciendo un programa de radio. Estamos en el programa. Bueno, entonces sí, vamos de noche al amanecer. Nunca me voy a aprender el título de esta canción. Nos vamos a ir escuchando. De noche al amanecer. De noche al amanecer de Noelio Valdés. Y les re-esperamos el domingo, bueno, para divertirnos un poco. Bueno, gracias a la radio siempre por el espacio también. Gracias a vos también por la convocatoria y por todo este impulso tan necesario. Seguimos, la re-seguimos, nos vemos el domingo y ahora a bailar un poco. Dale, dale.